alborotá, te estoy mirando muy alborotá, te estoy mirando por mala vía, te estoy mirando que está chiflá. Y ahorita explotó como una bomba, porque tu prieto creo que se va. Con Choli se va pa'l monte, coge lo que se va. Y se va, pero se va pa'l monte, coge lo que se va. Se va, se va, se va, se va pa'l monte, coge lo que se va. Mira que Choli se fue pa'l monte, coge lo que se va. Se va, se va pa'l monte, coge lo que se va. Prietecita linda, oye un consejo que un negro viejo te quiere dar. Mira, mira que el brinco, mira que el salto, todas esas son cosas que se critican en cantidad. Oye, no anda jugando con la candela, que si te quema yo va a explotar. Prieta, prietecita linda, ay, cuida tu negro, porque tu negro creo que se va. Choli se va pa'l monte, coge lo que se va. Ay, que Choli se fue pa'l monte, coge lo que se va. Que Choli se va pa'l monte, coge lo que se va. Pero se va, se va, se va pa'l monte, coge lo que se va. Ay, que Choli se va pa'l monte, coge lo que se va. Te estoy mirando que está chiflá. Prieta, te estoy mirando que no te luce. Te estoy mirando un seguino cruce. Te estoy mirando muy alborotá. Y ahorita explotó como una bomba, porque tu prieto creo que se va. Choli se va pa'l monte, coge lo que se va. Pero se va, pero se va pa'l monte, coge lo que se va. Ay, se va, se va.